las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos. Y como todos los viernes pasadas a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Romina Contreras, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, bien, qué bueno escucharte. Me alegro, me alegro. Hoy les traigo invitaciones para tirar ahí para agendar. Muy bien. Tres invitaciones. La primera es invitar a todas aquellas personas que están escuchando el programa de que en el marco de que estamos cumpliendo 35 años de democracia ininterrumpida, desde aquel 10 de diciembre del 83 en el que asume Raúl Alfonsín como presidente, luego de haber sido elegido tras en elecciones democráticas, invitamos a festejar estos 35 años de democracia en el Espacio para la Memoria, EXCE2, que para quienes no lo conozcan todavía, se encuentra en la calle Belgrano, al 179, entre Peltier y Virgen del Carmen de Cuyo, y sosteniendo, la idea es brindar para sostener que, más allá de la afinidad que se pueda tener o no con esta gestión actual, provincial y nacional, seguimos sosteniendo que la democracia, dentro de los caminos conocidos, es el que mejor nos representa, basados en esta historia reciente, ¿sí? Así que bueno, esa sería la primera invitación, que se combina con los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que bueno, la idea es, además de brindar, se van a ir combinando distintas actividades artísticas, musicales, en conjunto con producciones diversas, y en el mismo evento es que se va a llevar a cabo un homenaje a Angélica Palacios, compañera que nos dejó esta semana y que hasta último momento encaró el reclamo por verdad y justicia buscando a su hermana y a su cuñado, que fueron desaparecidos años anteriores al comienzo oficial de la dictadura en marzo del 76, ¿sí? Por ahí la primera invitación, así medio bombardeo, para agendar. Después, otra de las invitaciones es para esta tarde, donde desde IJES acompañamos a la marcha con orgullo y con memoria de los colectivos LGTBI+Q. En medio de este avance de intolerancia y autoritarismo, creemos importante defender la diversidad y los derechos que hemos conquistado también en la calle. Y bueno, nada, luchar para que terminen de una vez por todas los travesticidios, los transfemicidios, para decirle que no al código de faltas, al código contravencional de faltas que se aprobó hace poco acá en la provincia de Mendoza, para decirle que no al decreto firmado esta semana por la ministra de Seguridad Bullrich, que hace apología al batido fácil por parte de las fuerzas de seguridad. Así que bueno, esa es otra, la segunda invitación, esta tarde a las 18 horas en kilómetro cero, nos vemos todos ahí para marchar con orgullo y memoria. Y la última invitación que les hacía es, que les venía a traer, es, sé que puedo ser muy insistente cada vez que me toca hablar a mí con este tema, pero invitarles a los juicios por delito de lesa humanidad. Actualmente se está llevando la última audiencia del año, que continuará después de la feria judicial, por la apropiación de la nieta 117, Claudia. Así que bueno, nada, acompañar, porque Mendoza es pionera a nivel nacional en materia de delitos de juicio por delitos de lesa humanidad, y es pionera precisamente por el acompañamiento de la comunidad en sí, además de la lucha de los organismos de derechos humanos. Así que bueno, esas tres invitaciones. En orden sería a las audiencias de los juicios, que se llevan generalmente a cabo los jueves y viernes a las 9:30 en ahí en tribunales federales, en España y Pedro Molina. La segunda invitación es esta tarde, a las 18:30, a las 18 horas, en kilómetro cero, la Marcha del Orgullo. Y la última invitación es el lunes 10 de diciembre, en el Espacio para la Memoria, el evento Arte y Memoria, en conmemoración de los 35 años ininterrumpidos de dictadura. De democracia. Sí, democracia, democracia. Ay, mira, sí, sin dictadura. Sin dictadura. Ahí está. Fundamental las tres invitaciones, Romy, bueno, y ambas en un contexto que es complejo para los derechos humanos, donde muchas veces, hablando de democracia, nos preguntamos si esto tiene las formas completas, ¿no?, de la democracia. Bueno, fundamental estar allí, fundamental estar en las calles, estar en la calle esta tarde acompañando a todo el colectivo LGTBIQ+. Y también la importancia de los juicios, que verdaderamente son, como vos decías, ¿no?, pionera Mendoza, y además la importancia de tomar conciencia de la validez que tiene y de la valentía que tienen estos hechos, ¿no?, y estar acompañando también como sociedad allí es fundamental. Exacto. Y en estos tres se reúne esto, la importancia del acompañamiento del poder popular, de que los derechos, estos 35 años ininterrumpidos de democracia, que se haya podido enjuiciar a los responsables y a los cómplices de los delitos cometidos durante la dictadura, que hoy hayamos conquistado determinados derechos que faltan aún más desde los colectivos LGTBI+Q, es parte de este salir a la calle, de este acompañamiento, de este poder popular que se para y se hace frente a este avance autoritario que caracteriza tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional. Totalmente. Romy, bueno, te agradecemos muchísimo, como siempre. No, y ahí nos dejas todas estas invitaciones para ponerle el cuerpo. Dale, Gaby, te mando un besote grande a todos. Y bueno, nos vemos esta tarde. Dale. Y nos acompañamos. Dale, seguro que sí. Abrazo enorme. La escuchábamos a Romina Contreras llevando a cabo la columna de Hijo.